siempre en su casa presente está el bodeguero y el ya, vete a la esquina. Este bodeguero no está siempre en su casa, anda siempre trabajando. Y bueno, cuando sale a hacer el reparto y pasa por la 36, acá lo agarramos un ratito. ¿Cómo anda Gerardo Nabune? Buen día, muy bien, muchas gracias por la invitación nuevamente, un gusto para mí. Y la noticia para todos los oyentes, llegó el vino. ¿Qué llegó? Llegó el vino, trajimos rosado moscatel dulce, trajimos corte barrica, muy buscado. Muy buscado. Y el infaltable Tanat, ¿no? Ahí está. Es lo que tenemos. El rosado dulce también ha crecido en los pedidos, ¿eh? Sí, ha crecido mucho. Y también ahí en stock, Sauvignon Blanc, que está espectacular. O sea que tenemos una variedad. Está toda la variedad. Para que la gente pueda disfrutar, exacto. Así que vayan pasando por acá nomás. Vamos a repasar lo que es el corte barrica para la gente que sí, siempre preguntan. Siempre preguntan. Sí. Bueno, es el vino más vendido que tenemos en la línea. Gusta muchísimo, es un vino suave, fácil de beber. Anoche recibí un mensaje. Ahora voy a la composición, sí, pero quería hablar de esto, sí, porque fue casualmente anoche recibí un mensaje de una amiga, de una conocida desde San Carlos, que le mandamos los vinos para probar y ella cata vinos y eso, y me manda una devolución fantástica que habla de ella menciona vinos fácil de beber, con unas notas muy interesantes de fruta, donde la madera está bien integrada, y bueno, y hace toda una reseña que sabe mucho. Y habla de, creo que está generando un nuevo estilo, un estilo propio de vinos. Qué bueno. Eso lo menciona en el mensaje, dice, porque son vinos que son apetecibles, fáciles de beber. Y ahí yo le respondí lo que siempre digo y que para mí es como la reseña, es yo quiero tener vinos seductores, vinos que el consumidor le guste y que se sienta atraído por esa copa de vino, y no que toma una copa de vino exclusivamente con una comida o con algo, y tiene que ser así porque es muy estructurado. Entonces tratamos de romper con esa estructura y que sean vinos apetecibles, ¿no? Que la gente lo elija después. Exacto, lo vaya a buscar. Volviendo un poco a lo que me preguntabas, porque yo me voy rápido. No, bien. Digo porque la gente a veces corte barrica, ¿qué puede ser? Se pregunta, entonces vamos a explicarlo. Bueno, bien. El nombre nace de vinos que están puestos en barrica por separados. ¿Y por qué corte barrica? Pues nosotros elegimos, en este caso, lo que es el blend de esta botella, Tanat, Cabernet Franc y Merlot. Tanat 60% y 20% de las otras dos variedades. Eso varía a veces un poquito, porque ¿por qué llamamos corte barrica? Porque esto nace que un día probando las distintas barricas dijimos, ¿por qué no hacemos un blend? ¿Por qué no probar esta barrica de Tanat y le ponemos de este Cabernet Franc? Y si le pusiéramos Merlot, un clásico corte es Tanat Merlot en Uruguay y da un vino espectacular. Y nosotros le agregamos la complejidad aromática que tiene el Cabernet Franc. Y de ahí nace lo que se llama el corte barrica, que es un nombre de fantasía, pero que lo integran tres variedades muy conocidas como son Tanat, Merlot y Cabernet Franc. Claro. Y eso lleva a una producción más importante, un trabajo mayor. Claro, lleva un trabajo extra de que es, bueno, yo cuido y digamos, tengo en barrica esas tres variedades por separado, pero después yo tengo que ensamblar eso y lograr las mejores características que brinde cada una de esas variedades a un vino único, a un final que va a estar adentro de una botella. Y sin duda le dimos con un buen corte, porque es de la línea el vino más vendido y más buscado. Hay que decir que se puede usar como el Tanat. Digo, ¿para qué lo usas? Claro. ¿Para qué comidas? Y es un poquitito más suave que el Tanat. ¿Por qué? Porque tiene Tanat, pero tiene un porcentaje de dos variedades un poquito más liviana. Es más suave. Pero también es más aromático. Entonces, lo podemos usar con algunas comidas más livianas. Pueden ser una pasta con una boloñesa suave, con una salsa de queso. Sí. Puede ser que en el verano, bueno, en mi casa nunca falta una botella de vino, pero en el verano consumimos ese vino fresco hasta con ensaladas, cuando en una cena uno tiene ensaladas de verdes, acompañado de algún fiambre seco, o de algún matambre relleno casero que mi suegro hace espectaculares, y 2x3 tenemos la... Ahí está, ahí hay que probar. Ahora enganchados con el matambre. Ahí lo llevamos y el corte barrica es espectacular. Muy bueno. Bueno, y en esto de llevar, Horacio, que es un oyente, que él por las condiciones que tiene, él puede ir, ha encargado gente el número de un sorteo y él se lo lleva, siendo en esta una zona, ¿no? Claro. dice, y si alguien quiere un vino y no puede ir por la radio, se lo llevamos. O sea, que Horacio está incorporando el vino ahora para llevar también. Bien. Bueno, y como siempre que venís, te preguntamos en qué andan ustedes en allá en la plantación. Bueno, en este momento, lo que tiene que ver con el viñedo, estamos pensando y planificando la nueva cosecha, ¿no? Se está haciendo la poda, lo que llamamos la poda, que es la reducción de la cantidad de yemas productivas que va a tener la planta para controlar. ¿Ya está brotando? No, todavía no. ¿Cuándo empieza? Septiembre. El mes que viene empieza claro. A aflojar alguna yema. Ahí son momentos fantásticos de observar. Porque el ver cómo hoy una vara que está marrón y que aparentemente está seca, cuando la cortamos vemos que adentro sigue verde, pero que a la vista está relativamente sí. Seca y durmiendo. Cuando empiezan estos días soleados como el de hoy, pero con más temperatura, empiezan a hincharse las yemitas. Y empiezan a alargar como unos pelitos primero, que son las capas que protegen a los brotes que van a estar visibles después todo el verano. ¡Qué belleza! Y esos brotes que ya tienen los racimos formados, porque si nosotros cortamos una yema de esas, lo ponemos al microscopio, observamos, en general cada yema tiene 2 a 3 brotes ahí adentro, se le ven los brotes, y si aumentamos más el lente, digamos, del microscopio, llegamos a ver los racimos que tiene ese, claro, ese brote. Claro. Estamos hablando que es algo, hoy es una yema, sí. Pero que adentro, en su ADN, ya está todo ese material que vamos a tener después. Para eso va a ser en septiembre. Eso nace ahora ustedes ya están en la poda. Estamos en la poda, en el atado, ¿verdad? Porque ahora lo que se hace es supongamos, en cada planta tenemos 15 varas que fueron las que produjeron, o tenemos 10 que fueron las que produjimos, solamente dejamos 2, las 2 mejores. Esas 2 tienen aproximadamente entre 6, 8 yemas cada una, porque nosotros cortamos la vara en esa cantidad de yemas o menos. Sí. Eso se ata en el alambre de poda, que se llama, que es el primer alambre. Pensemos en una espaldera, es una pared que está compuesta por distintos hilos de alambre y que después lo rellena, claro, el broto verde. Bueno, el primer alambre es en donde se llama el alambre de poda, es donde atamos y afirmamos la vara que después va a tener el peso de la producción, ¿no? y de los brotes. Exacto. Y eso ayuda a que después pueda haber una buena producción de brotes y demás. Exacto. ¿Qué pasaría si no la podaran? Si no lo podás, la planta termina haciendo una poda natural, pero termina muriendo en pocos años, porque la planta intenta, en su afán de sobrevivir, lo que la planta quiere hacer siempre es producir mucho y alimentar la mayor cantidad de yemas posible. Con los años, esa planta se envejece rápidamente. Se agota. Porque se agota. Trabaja en exceso y se agota. Lo que nosotros hacemos es controlar y emparejar su trabajo, ¿no? O sea, lo que hace el hombre es, controlo que esta planta trabaje menos, que trabaje lo necesario para mantenerse viva 40, 50 años, ¿verdad? Gerardo, te quería preguntar, este mes, agosto, es el número 17 desde que se confirmó, se decretó la pandemia en nuestro país, ¿no? ¿Cómo ha sido usted estos 17 meses y qué expectativa hay, a quién más, con esta apertura gradual que estábamos hablando fuera de micrófono que se está dando en el país? Bueno, para la bodega. Para la bodega, para el sector nuestro, no nos afectó en cierta medida, primero porque la gente que trabaja con nosotros a campo y que trabajamos en la bodega, estamos en lugares amplios, uh-huh, y estamos en lugares abiertos, es donde menos contacto tenés con gente. Entonces, lo que tiene que ver con el personal, la gente, nosotros que trabajamos ahí, sí, en realidad tuvimos pocos problemas o ninguno, por suerte, ¿no? En lo que tiene que ver con la bebida en sí, con el consumo, la bebida se vio favorecida en cierto modo, porque la cantidad de gente que circula diariamente no estaba circulando, y por ende hay mucha gente, y lo hemos hablado con mucho consumidor, como no salgo, puedo beber, claro, una copa más de vino, claro, o puedo beber al mediodía y a la noche una copa de vino. Bien. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque a veces se puede pensar en, bueno, aumentó el alcoholismo porque la gente... No, siempre trabajamos y siempre peleamos por el consumo responsable. Uh-huh. Si bien ahora se dio un aumento en el consumo, uno de los más favorecidos fue el vino, porque se dio de manera responsable, justamente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, como no manejo porque no voy a salir a trabajar o no voy a salir a tal actividad, me tomo una copa de vino al mediodía mientras que almuerzo, o me tomo una copa de vino en la noche mientras que ceno, porque sé que no voy a salir a llevar a mi hijo a ningún lado, ni me van a llamar de ningún lado, porque no puedo salir, ¿no? Sí, entonces, ahí se vio un poco favorecido. Y o sea que de aquí en más, en esta apertura que hay ahora, mucho cambio no se espera, sino que se mantenga lo que se viene trabajando. Pensamos que se va a mantener, que claro. Esto va por rubros, si vamos a pensar en el porcentaje que venden restaurantes y bares, cayó casi 100%, ¿no? O sea, si bien la venta de bebida embotellada aumenta porque el consumidor se la lleva a su casa y vende, y consume, a través del restaurante, que era otra vía muy importante de venta, cayó casi el 100%. Claro, claro. Tenemos que hacer una pausa. Escuchamos un mensaje que manda Etel. Felicitaciones a este señor por todo lo que nos enseña sobre vinicultura. Y lo que falta es saber el precio del vino ese corte barrica, como el que parece que es el más sugerido por él. Bueno, gracias. Lo del precio, lo que dijo ayer un oyente, que dijo, como salario de trabajador, sin aumento, o sea que acá están a 150 pesos. Exacto. Los vinos. Y no es el más sugerido por vos. No, no es el más sugerido. No. Es el más consumido, el más vendido en la línea. Ahí está. No es el que yo más sugiero, no quiere decir que no sugiera a otros, o que a este más que otro. Va muy en el gusto personal de cada uno. A mí no me gusta sugerir, porque yo voy a sugerir sobre mi gusto personal. Y exacto, capaz que yo te digo, tomate este tanat, está espectacular, le va a encantar. Y la persona me va a decir, este tanat no me gusta, o este vino me parece fuerte, o este tanat es muy liviano. Y tiene todo su derecho en decirme eso, porque en realidad lo que pasa es eso, que yo voy a sugerir en función a mi gusto personal. Pero lo que sí les comunico es eso, ¿no? Que la gente consume mucho este corte barrica porque es un vino muy apetitoso, muy seductor. Una cosa para preguntar, en el interior, vos hablabas de San Carlos hoy, que mandabas un vino para San Carlos. ¿En el interior hay algunos departamentos donde esté? ¿Cómo puede ser? O que esté escuchando gente que diga, bueno, lo quiero traer a mi negocio. Claro. Sí, estamos siempre ampliando horizontes, siempre tratando de llegarle, tener más puntos de llegada al consumidor. Claro. Estamos en 33, estamos en Salto. Tenemos algo en Paysandú, o sea que por distintos lugares estamos cada vez llegando un poquito más, nos falta muchísimo ni que hablar, ¿no? No somos una gran empresa, pero vamos llegando para que la gente pueda acceder a los vinos cuando escucha de un vino. Y bueno, y a veces me llaman, hace un tiempo me llama un hombre de Maldonado que iba para Mercedes a la casa del padre y si podía pasar por la bodega. Le digo, bueno, no te queda muy de paso, pero si querés pasar, pasá con gusto. Y pasó con mucho gusto y se llevó tres cajas. Porque se también puede pasar también a buscar. Se puede pasar a buscar, exacto. Previa coordinación. Lógico. ¿No? En Canelones también estamos, en Canelones Ciudad. Sí. Ahí, y las piedras, La Paz, toda esa zona ustedes. Las piedras, La Paz, sí, ahí tenemos todo. Porque ahí es donde están los viñedos, para los que no sepan, claro, allí es donde están y ellos. Y bueno, y eso, que hay gente que llama, y ese caso fue muy también cómico, porque el hombre iba de Maldonado a Mercedes, a la casa del padre. Y después, cerca de Vendimia, un día me llama otro hombre y me dice que iba de Mercedes a Maldonado, y era el padre de ese hombre. Y dijo, cuando llegó a la bodega me aclaró ahí, me dice, pero yo soy el padre de fulano. Bueno, le gustó el vino. Le gustó, le encantó el vino. Le gustó el vino. Bueno, después pásennos si tienen una lista de lugares para cuando la gente nos pregunta poderles aconsejar. Hoy hablábamos antes de que entraras con esto del frío, no sé qué, y las heladas. La otra vez nos decían, no le hace mal a la viña la helada, la ayuda. Al contrario, necesitamos frío, horas de frío. El frío hace una limpieza natural de ácaros, de hongos, de bacterias. Hay una cierta limpieza natural que es muy buena. Y que cuando hay muchas heladas favorece muchísimo. No la quema, porque la yema tiene esas capitas, viste que yo nombraba esos pelitos, es como un algodoncito, por decir ¿seguro? Algo, y arriba tiene la capa de cáscara, digamos, que es la corteza, Y todo eso protege lo que está ahí adentro, que está inactivo, ¿no? Que después va a desarrollarse. Gerardo, ¿y qué tipo de vino están consumiendo más los uruguayos? Bueno, el tinto. Los tintos sí. Están creciendo. Nosotros, acá te hablo muy en general, no sí. Solamente en la línea de los vinos de Suri o de los vinos BCP, uh-huh. Sino más bien en general. El uruguayo se está volviendo a vinos tintos livianos. Hace unos años atrás, calculemos 10, 15 años, un poquito más, se consumía mucho vino rosado, sobre todo vino de mesa, ¿no? Sí. Pero mucho vino sí. Rosado. Hoy en día eso viene cambiando y se está consumiendo mucho vinos tintos suaves. Lo que el público busca son tintos fáciles de beber, apetecibles. ¿Y ese cambio por qué pensás que se dio en estos últimos años? Es como una evolución que... ¿Viste que siempre decimos todo vuelve? Sí, claro. Cuando yo era niño, chico, uh-huh. En la bodega de mi abuelo, que él siempre hizo solamente vinos de mesa, se vendía, y te diría que un 98% del vino que él vendía era tinto. Tintos gruesos, de buen uh-huh. cuerpo. Y el resto era un vino rosado, ¿tá? Que me acuerdo que él tenía unos barriles ya añosos que guardaba el vino rosado, y aquel vino rosado salía de esos barriles que era espectacular. Claro. Y llenaba un barrilito de vino rosado, no sé si por semana o por cada 15 días, cuando llenaba cientos de damajuanas de vino tinto, damajuanas de 3, de 5, de 10, eran cientos de damajuanas en la semana. Eso fue cambiando, y cuando yo entro a estudiar enología, años 92, 93, digamos toda la década del 90, el rosado empieza a tomar un auge importante. Y le pasó por arriba al tinto, y el tinto pasó a estar en esos barrilitos que se envasaba un poquito. Tendencias. Son tendencias. Hoy en día eso está teniendo un giro. Hay mucha cosa en el medio, ¿no? Las variedades de uva que se utilizan, los tipos de vinos que se obtienen. Hoy obtenés un vino aromático, expresivo en boca, que el consumidor logra percibirlo fácilmente. Me gusta, no me gusta, pero... logra claro, decir claro. Nos pasa en la bodega que a veces estamos haciendo un trasiego y llega algún distribuidor de estos distribuidores que tenemos chicos que trabajan con nosotros y llega y te dice qué aroma que hay, y yo siempre digo lo mismo: si estás sintiendo el aroma es porque se me está yendo del vino. Tiene que quedar en el claro. Cuando vos haces el movimiento del vino para limpiar, para envasar, para filtrar, lo que fuere, vos tenés que proteger mucho del oxígeno, que no sé sí. que no haya mucho contacto. Cuando hay mucho aroma claro. adentro de la bodega es porque vos lo estás perdiendo del vino, porque es como un perfume, ¿no? Y o sea, sí, vos claro. Lo vas perdiendo lentamente, va teniendo una evolución a medida que se contacta con el oxígeno. Entonces, eso fue cambiando y hoy tenemos esos vinos aromáticos, claro. expresivos, que los logramos hacer en los tintos, ¿no? Y esos tintos suaves que el consumidor aprecia mucho y le gusta bastante. Y otra cosa es, también buscan un paladar más dulce, más suave, más fácil de beber, menos complejo, si se quiere, ¿no? Claro, claro. Es como todo, tenemos tendencias generales. Después hay mucha gente que busca claro. tanat con cuerpos duros, claro. rudos, ¿no? Astringentes, que lo pongas en la boca y sientas que tenés un buen vino en boca. ¿Y cómo se paran las bodegas uruguayas con el tema de la importación de vino? Bueno, estamos con algunas complicaciones con lo que tiene que ver con Argentina. Argentina está teniendo unos precios muy ridículos claro. en cuanto ¿sí? a los vinos. Claro. Muy, pero extremadamente complejo está el tema. Claro, Argentina está en una crisis uh-huh. inversa, en una crisis sí. que todo... O sea, no es Argentina. Cuando vos empezás a desmenuzar, sí, terminan sí, sí. siendo empresas, termina siendo gente, sí, termina claro, siendo verdad. Familia. Entonces, de cuando verdad. Desmenuzás el Argentina, sí, sí, sí, sí. te encontrás con sectores, con distintas industrias, distintos sectores. Y bueno, y el vino no está ajeno a esto, ¿no? Y bueno, la importación de vinos desde Argentina está complicando mucho porque los costos de producción de Argentina están en el piso, los nuestros están en las nubes. Ah, ahí está. Entonces, sí, bueno, sí. hay complicaciones uh-huh. que se vienen dando. De otros países no es tanto porque, bueno, si bien hay una importación y existe como tal, también son marcas fuertes que quieren imponerse en el mercado y bueno, meten mucha publicidad y tratan de estar. está bien, pero bueno, el consumidor muchas veces apuesta a un vino nacional, sobre todo hoy en día, sí, que claro, vemos que el vino nacional es bueno, sí, sí, y puede competir. Pero pasa que cuando el precio es escandalosamente llamativo, sí, bueno, la gente, el consumidor se vuelca, porque también todos buscamos que, sí, si tenemos un producto a 10 y tenemos el mismo producto a 100, sí, sí, o, no el mismo, pero... Sí, sí, ahora, sí, comparado, sí, con años anteriores, ¿hay más o hay menos de Argentina? Me da la sensación que antes teníamos mucha más presencia acá. Bueno, antes tuvimos mucho más presencia. Lo que pasa ahora es que esto es medio nuevo, entonces todavía no se ve mucho. Si bien ya podemos ver alguna publicidad un poco fuerte me refiero a impulsiva, ¿no? Sí, sí, sí. De marcas de la vecina orilla, nos pasa que, claro, de a poquito eso viene tomando su lugar, ¿no? Y bueno, es complejo el tema. Bueno, pregunta acá alguien si rosado y clarete es lo mismo. Bueno, no es exactamente lo mismo. No es el mismo vino. El clarete prácticamente no tenemos mucho ya. El clarete es un tipo de vino que existe solo en Uruguay. En el mundo, cuando uno habla de un vino clarete, no sabes de qué está hablando. Mira. Porque, ¿qué pasa? El clarete nace como... es el que después le va a dar el lugar al rosado. El clarete nace como un tinto muy liviano, que si nos volcamos a vinos caseros, nace a la vineta, ¿no? La vineta, claro, pasa a ser el clarete. ¿Por qué? Porque es un vino diluido con agua, con azúcar, que comercialmente es ilegal, ¿no? Sí, es una bebida, es preparada. Exacto, es una bebida, no es un preparada, y se toma como no genuina en el caso de la industria, ¿no? Del sector en sí. Claro. Cuando es algo casero, no es un veneno, ¿no? Claro, claro. Digamos que no es algo que esté... Está prohibido legalmente, pero a nivel casero se puede hacer. Entonces ahí empiezan a hacer los vinos tintos livianos, que le llamaban la vineta, que después pasa a ser un vino clarete, y toma un lugar a nivel de ley nacional, que es el vino clarete, ¿no? O sea, nace como una categoría más, vinos tintos, claretes, rosados y blancos. El clarete después va haciendo que se va aclarando cada vez más con los años y pasa a ser lo que hoy es el vino rosado. Sí. Entonces el clarete es un vino que está en concentración entre el rosado y el tinto, para ser específico en la respuesta, ¿no? Muy bien. Y la última, dice César de Pando, buenos días para todos los de La Imprescindible y para el entrevistado de los vinos. Sabe y sabe con los temas de las podas. Las vides, si no se podan, mueren. Y lo del microscopio, es hermoso ver los tejidos y cortes. ¿Será que me gusta tanto la biología y ver los cortes? Saludos y abrazo para todos, dice César. Que bueno, se ve que... Bueno, César también sabe, sin duda. Es fantástico ver esto. Yo recuerdo, como estudiante de enología, teníamos una bióloga que era la profesora de biología nuestra. Esa mujer, Adriana Revelo, me acuerdo todavía, vive en Las Piedras, sabía kilos de este tema. Y nos transmitía que en su momento, capaz que alguno, como yo, no le sabíamos entender lo que trataba de transmitirnos. Y era el aprendizaje de esta naturaleza que no la tenemos a la vista y que está en realidad ahí a la mano de todos nosotros. Y no tenemos ni idea. Porque ¿quién de todos nosotros sabe que si cortamos una yema, no de vid, una yema de lo que quieras, vos vas a ver en un microscopio ese brote ahí adentro? Cuando uno se piensa que el brote crece como que se desarrolla y crece. Sí. Y, por ejemplo, el brote se desarrolla en la punta. Si nosotros rompemos el ápice, que es la punta del brote, quebramos el brote y no sigue creciendo más. Porque el brote no crece de abajo, crece de arriba. Claro. Se desarrolla arriba. Porque en realidad lo que hace es, se abre en la base y empieza a engrosar y a crecer desde la base. Pero el desarrollo se da siempre arriba, en la punta. Entonces todos los brotes de todas las plantas que vemos, el desarrollo se da en la punta, no así en la base. Así que si rompes eso... Deja de crecer. Deja de crecer. Deja de crecer, porque el desarrollo es en la parte superior del brote. O sea, en la puntita del brote es donde tenemos el desarrollo de la vegetación. Es increíble la biología, es hermoso. Y la naturaleza, escuchás, más la respetás, ¿no? Exacto. Qué impresionante. Porque nunca te imaginás que ahí adentro vos ya podés ver... O sea, vos decís, puedo visualizar la uva porque ya veo los racimitos formados con la flor cerradita, que después va a ser una flor, que después va a fecundar, claro, y va a tener un granito. Y ahí eso forma el racimo. Es increíble pensar en que si agarramos un microscopio y nos vamos con un cortecito simple, sí, bueno, no es tan simple, ¿no? Pero con un corte, vamos y observamos y ya vemos la cantidad de recibitos que van a estar ahí adentro. Bueno, quedan informados. Ahora tienen que venir a buscar el vino. Ahora tienen verso para venir a buscar el vino. Si habrá para... Datos para que les seduzca una botella de vino, siempre les tiramos. Exactamente, ¿no? Exactamente. Les tiramos bastante. Y los oyentes y los saben, oyentes lo captan enseguida porque siempre hay alguien que sabe de lo que estamos hablando. Sí, eso está bueno porque hay un ida y vuelta. A mí me gusta hablar de lo que sé. Y no tirar fruta, digamos, sí. Porque pasa esto, cuando tenés un oyente que sabe de lo que estás hablando, está bueno que diga, bueno, no está tirando palabras al viento, está hablando de algo que no lo vemos, pero que está bueno conocer o saber por arriba, porque no todo el mundo le interesa o no tenés que saber a fondo todo, ¿no? No tenés que ser biólogo. Claro. Pero está bueno estar informado y tener saber noción, todo esto nos gusta a nosotros y le gusta muchísimo a la audiencia, sin duda. Nos consta. Gerardo Nabune, muchas gracias. Bueno, un placer como siempre, gracias a ustedes, a la audiencia y a las órdenes como siempre, ¿no? Muy bien. Acá te leo, capo, dice Analía de Toledo, amo el vino tinto, es religión para mí. Tuve la bendición de tener a mi papá muy joven estudiando agronomía y luego haciendo vino en casa. Yo lo revolvía todos los días, tenía 4 años, dice. Vivir ese proceso me dio lo mejor del alma. Qué bueno. Y Ricardo pregunta si los diabéticos pueden tomar vino. Sí, bueno, el tema... Vicente ya quiere tomar vino. Con todos los efectos. Vicente no puede ser. Apareció con los...